Días pasados, al leer un diario de Córdoba donde anunciaban un enfrentamiento con guerrilleros, donde habían muerto 5 de estos y encontrado los cadáveres de 3 niños, posiblemente asesinados por sus propios padres, se rompió el dique que aún contenía mi desesperación y sufrí una crisis terrible. Tal vez sea eso, o la necesidad de desahogarme, lo que me obliga a esta carta. Me casé muy joven, casi recién terminada la escuela secundaria, con un estudiante que aún debía estudiar y trabajar muy duro, por lo menos 2 años más. Antes de cumplir 20 años, llegó nuestro primer hijo, y otros 3 más lo hicieron, con intervalo de muy poco tiempo. Era tan poco y a la vez tan hermoso lo que ambicionábamos para ellos, que fueran sanos, que fueran buenos, que fueran estudiosos. Les brindamos amor, ternura, cuidados. Qué linda era nuestra vida hasta hace 3 años. Todo nos unía. Y yo me sentía orgullosa cuando me confundían con otra hermana de mis hijos. Nuestra situación mejoró y en casa solo reinaba el respeto y el amor. Pero un día, mi hijo mayor ya estaba en segundo año de la universidad. Pasó algo, no puedo saber qué. Se me escapa ese momento sin poder atraparlo y no comprendo nada. Solo que allí cambió todo. Mi hijo comenzó a estar inquieto, nervioso. Le molestaban cosas que hasta ayer nomás le habían sido necesarias. Una semana después, la última vez que lo vi. Pero al despedirse, aún le brillaban en sus ojos el amor por nosotros. Luego supe que se había unido a un grupo guerrillero y que ya no estaba en la ciudad. ¿Qué lo impulsó a esta actitud? El querer ayudar a los débiles. Él sabe que en casa siempre se ayudó a los necesitados. Sabe también que lo que hoy tenemos fue el fruto del sacrificio de todos nosotros. Se fue en pos de un ideal. Mahatma Gandhi también fue una idealista que jamás derramó una sola gota de sangre, hermana, y movió montañas con su actitud. Se fue por temor. Lo amenazaron con nuestra muerte. ¿Crees, hijo mío, que es mayor nuestra muerte en vida que nos has dado? ¿Crees que es preferible esta tristeza y desilusión que padecemos tus hermanos y nosotros? Nuestro cielo ha perdido el brillo de antes. Nos duele la alegría de los demás. ¿O acaso la droga ha anulado tus sentimientos que no puedes distinguir el bien del mal? No puedo imaginar en tus manos las mismas que acariciaban aquel patito de paño, un arma asesina. Y en tu corazón, ese corazón y esos ojos que tanto lloraron la muerte del perrito, el deseo de destruir, de asesinar a un hermano tuyo. Si es ese el temor, el miedo, lo que aún te mantiene lejos, destiérralo de tu alma. Vuelve junto a nosotros, que sin tú en casa, hace mucho que estamos muertos. No quiero pensarte capaz de matar a tus propios hijos. Ningún ideal puede ser tan cruel de obligar a eso. Quiero pensarte como mi muchachito hombre, tan necesitado de amparo y a la vez tan deseoso de protegerme. ¿En qué fallamos? ¿En qué? Es más fuerte el odio que sientes por la vida que el amor que siempre te brindamos. Y si en algo nos equivocamos, ¿por qué no hablarlo claramente? Vuelve, hijo. No habrá reproches ni condenas de parte nuestra. No queremos saber el por qué ni el para qué. Solo queremos tenerte. Que vuelvas a vivir cara al sol. Que retomes tus estudios. Que las cosas lindas de la vida, que aún las hay, borren de tu mente este momento negro que vives. ¿Y sabes una cosa? He encontrado y lavado el patito feo de paño, Buchi, y lo tengo guardado en el placar, a la espera de que un hijo tuyo, nuestro nieto, juegue con él y lo vuelva a ensuciar como tú lo hiciste. No creo que haya muchos patitos Buchi, así que, querido, sabrás que, sin quererlo, escribí una carta para ti, mamá.